Amigos cibernautas, estamos en el local 48 del Centro Comercial El Parián, mejor conocido entre el submundo de la criminología periodística y política como el Café Excelsior. El tradicional de toda la vida. Tradicionalísimo. Café Excelsior. Así es. Y pues estamos ahora aquí con un excelente invitado, como ya ha sido tradición aquí en Ya No Hay Respeto. Tenemos a Ricardo Magdaleno Rodríguez. Toño, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí en tu programa. Sí, nos estamos iniciando la grabación de este programa, aún a pesar de que no ha llegado Matías Lozano Díaz de León, quien por ahí me informan que se le... se le pegaron las sábanas o le pegaron un pelotazo en el béisbol. Y estamos esperando que se presente aquí de un momento a otro o en todo caso a preguntarle por qué no vino. A ver qué pasó. Sí, siempre los sábados en la tarde hay programas deportivos que hay que seguir practicando. Así es, y me imagino que el béisbol... Un saludo a Matías y que gane, esto es lo que le deseamos. Eso es lo que yo nunca he sabido, si gana Matías. Pero bueno, ya será tema de otro. Si no, que se divierta, ¿verdad? Ya de perdido. Eso sí queda garantizado. Si no es él, se divierte en sus compinches deportivos. Ricardo, ya hacía tiempo que no te veíamos en plaseándote públicamente hasta este informe. Públicamente me refiero a plasearte en los corrillos políticos, en los eventos sociales, en los eventos, vamos, que tienen que ver con la, a final de cuentas, con la vida política de Aguascalientes, tal como fue el informe de Luis Armando Reynoso Femat, y a muchos me consta, les dio mucho gusto verte por ahí. Fíjate que, bueno, ahora que terminamos la presidencia municipal el 31 de diciembre, pues nos reintegramos a la vida profesional, a lo que nos hemos dedicado toda la vida. Y bueno, en particular a la empresa, a SIDOC, que desde hace más de 23 años está en el mercado y que hemos estado trabajando en Aguascalientes y bueno, también con la empresa Sumando en San Luis Potosí, que tenemos 20 años por allá trabajando. ¿Qué hace SIDOC exactamente? Mira, SIDOC es una empresa de servicios a la industria de la construcción orientada principalmente a la supervisión y al laboratorio de control de calidad, así como al diseño de ingeniería y los estudios de mecánica de suelos más en concreto. Ándale, porque sí, o sea, siempre es pertinente la aclaración porque uno se queda, bueno, se dedica a la ingeniería civil, pero en específico, ¿qué ramas? Área de supervisión integral y de diseño. Y bueno, también realizamos algo de obra, principalmente obra privada, pues en el área de vivienda y en el área de la industria principalmente. ¿Extrañaste durante tu presidencia municipal ensuciarte los zapatos en la obra? No, fíjate que durante la presidencia, bueno, algo que estuvo muy orientado nuestro plan de gobierno fue hacia la obra pública, principalmente a mejorar los servicios públicos del agua potable. Y bueno, sí, son obras que se entierran, son obras que en cierto modo causan molestia, o sea, el tener, por ejemplo, el propio centro de la ciudad o en los barrios tradicionales como San Marcos, El Encino, El Llanito, Triana, el del Carmen, Alta Vista, pues cambiamos toda la red de agua y de drenaje, que son obras pues que se entierra mucho dinero, que causamos molestias, yo diría que son obras ingratas, no pueden presumirse mucho, pero que son obras muy, muy necesarias para Aguascalientes. Teníamos redes que tenían más de 50, 60 años, que ya habían cumplido su vida útil, que teníamos muchas fugas, que estábamos perdiendo mucho líquido en agua potable por fugas, o peor aún, algunas también fugas en las redes de alcantarillado, que son focos de contaminación pues muy peligrosos y que fue a lo que nos abocamos, porque creo yo que hay que ver cuáles son las obras que más necesita la ciudad y a esas nos abocamos. Oye, Ricardo, a ver, vamos aprovechando que al cabo, mira, no hay presiones, no hay concesiones que defender, por lo tanto, incluso si de pronto se te sale una mala palabra o un buen chiste pelado, adelante. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto, a final de cuentas, es el octavo programa ya de No Hay Respeto. A ver, a la distancia, Ricardo, ahora que ya tienes tú más, poquito más de un año que ya te separaste del cargo. ¿cómo ves tú tu presidencia municipal? ¿Cómo la puedes comparar con anteriores y con actuales presidencias municipales? ¿Te faltó por hacer? ¿Te sobró por hacer? ¿Te arrepientes de algo? ¿O te congratulas y te abrazas y te dices qué fregón soy? Mira, yo quiero comentarte que previo a la entrada a la presidencia municipal tuvimos la oportunidad de prepararnos mucho, tuvimos el apoyo de instituciones hasta a nivel internacional como la Fundación Konrad Adenauer del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, que nos dieron la oportunidad de visitar durante 2 semanas 32 municipios de Alemania, podríamos decir de los más desarrollados del mundo, y ver proyectos exitosos que estaban llevando estos municipios. Fuimos invitados 15 alcaldes de México y 15 argentinos, y bueno, fue una preparación muy intensa, muy provechosa. Muchos de los programas que aplicamos aquí en nuestra ciudad, en Aguascalientes, y que después nos dieron reconocimientos nacionales y algunos de ellos hasta internacionales, pues fue gracias a esa visión amplia que tuvimos en esta preparación que hicimos previamente. Y bueno, también en lo particular, pues habíamos visitado varios condados y municipios de los Estados Unidos para ver también programas exitosos y bueno, poder aterrizarlos en nuestro municipio, que como tú sabes, pues es el municipio pues más importante del estado, ya que tiene el 72% de la población y bueno, prácticamente el 90% de la actividad económica se desarrolla en Aguascalientes. Y eso fue, pues digamos, en el terreno institucional. Tú como presidente municipal, ¿cómo te sentiste durante ese tiempo? ¿Te sentiste rebasado? Mira, ¿O te faltó? En un principio, vamos a decir 3 meses antes de entrar a la presidencia municipal, yo iba muy, muy orientado a la obra pública, muy orientado a la creación de infraestructura, a los servicios públicos, que efectivamente le dimos prioridad, pero que al estar en funciones vimos más la necesidad de combatir la pobreza, de poder trabajar hacia la gente más pobre de nuestro municipio, y en eso nos abocamos. ¿No habías visto eso ya antes en tu campaña había faltado? No, lo habíamos visto, pero no queríamos seguir los programas paternalistas de dar los apoyos, sino quisimos orientarnos más a enseñar a pescar más que dar el pescado, y fuimos creando muchos programas. Hicimos una sinergia con gobierno federal y con gobierno del estado. Inclusive hicimos el manual de gestión de servicio social y de asistencia social, que fue el primero en el país, donde coordinamos los programas de los 3 niveles de gobierno, y ahí nos dimos cuenta de muchos errores. Nos dimos cuenta que había duplicidad y triplicidad de programas, que había, pues en cierto modo, algunas personas que aprovechaban esos programas para cuestiones personales, y que, bueno, en afán de ayudar los gobiernos, pues no checaban que otros niveles de gobiernos ya estaban apoyando a esas familias. Y bueno, vimos que había coyotes, personas profesionales en la asistencia social, en aprovechar los programas de asistencia social. Vimos cómo inclusive algunos de ellos vendían los productos del apoyo que recibían, y que bueno, esto nos llevó pues primero a tener un padrón real de beneficiarios de los cuales teníamos que apoyar, que teníamos que llegar a combatir las causas de la pobreza, no los efectos, no ser gobiernos despenseros o de repartidor de cobijas en tiempos de frío, sino ser un gobierno que diera la oportunidad de preparación, de capacitación, porque yo creo que nada más hay 2 caminos para combatir la pobreza: que vayan a combatir las causas de la pobreza, y uno es la educación y la preparación, que lo podríamos traducir en la capacitación para el trabajo, y una segunda que es pues primer, la formación integral de la persona. Mucha gente ha perdido la fe, desgraciadamente, en nuestro país. Ha perdido la esperanza, el ánimo. Y yo creo que eso es lo primero que hay que lograr que nuestra gente recupere. Que recupere la confianza en sí mismo, en que recupere la esperanza, en que siempre va a haber alguien que los apoye. Pero que también el esfuerzo primero debe de ser de ellos, que es una cuestión de actitud en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, una formación de capacitación para el trabajo, de formación educativa, que mejora la aptitud, pero primero tenemos que tener un cambio mental en las personas, un cambio de actitud para poder tener el ánimo, para poder transformar su propia vida, cambiar su situación y salir adelante. De otro modo, todo lo que hagamos van a ser programas paternalistas de apoyo, que en el transcurso de 5 o 10 años estaremos haciendo lo mismo porque no hay una repercusión real en esas familias. ¿Qué tanto te cambió a ti el ser presidente municipal? Porque no puedo pensar que no te haya cambiado. Pero ¿en qué medida te cambió mucho? ¿Te cimbró hasta las entrañas o simplemente fue otro aspecto administrativo que te pareció simpático? Fíjate que no, en esto creo que mi formación académica y profesional pues estaba orientada, como te decía, hacia el trabajo administrativo, técnico, operativo de la infraestructura y de los servicios públicos. Pero creo que en mí estuvo una repercusión muy, muy importante en darme una conciencia real de la marginación y de la pobreza en mi municipio, en mi ciudad, que pues me hizo comprometerme, no solo en lo particular a mí, sino como familia, y mi propia esposa que trabajó en el DIF muy intensamente y que pues creo que nos caló hondo esa problemática social a la cual nos abocamos y que posteriormente también me dio muchas satisfacciones, porque el haber recibido un reconocimiento por la ONU y por la Secretaría de Desarrollo Social en el programa de combate a la pobreza urbana, el haber tenido un éxito en la planeación estratégica participativa en los programas donde 36 colonias y comunidades trabajaron en realizar sus propios programas para salir adelante de la pobreza y de la marginación, y que pues se nos haya puesto como ejemplo a nivel nacional en los programas de combate a la pobreza, pues es una gran satisfacción. Pero lo más importante es el haber visto muchas familias, un cambio de situación personal y familiar muy importante en tan solo 3 años. Oye, ¿y qué te faltó? ¿Qué es lo que tú dices? Caray, me faltó tiempo, me faltó fuerza, me faltó empuje o me faltaron colaboradores para hacer qué. Fíjate que me faltó tiempo. O sea, creo yo, y bueno, lo he confirmado en todos los municipios de Latinoamérica. Y ya no hablemos de países europeos o de otros lados. Los gobiernos municipales que hemos estado viendo son de 4, 6 y hasta de 8 años. Y creo que 3 años es muy, muy poco tiempo. Por ahí andan iniciativas que los quieren ampliar, pero el caso es que a ti te faltó. Sí, mira, yo creo que nos falta a todos. O sea, México es el único país en Latinoamérica que los gobiernos son de 3 años. En la gran mayoría son de 4, en algunos de 6 y en otros de 8. Pero la gran mayoría son de 4 años. Y es el único país donde no se permite la reelección. Yo creo que ese es un gravísimo error también, porque me tocó ver, por ejemplo, alcaldes, en el caso de Iquique, en Chile, donde el alcalde, previo a la dictadura de Pinochet, había sido 2 o 3 veces periodos consecutivos alcalde, y que después del periodo de Pinochet, un inter ahí de 10, 12 años, volvió a ser alcalde 2 o 3 veces más, y que siendo uno de los municipios más pobres y marginados de Chile, pues ahora es uno de los de vanguardia y de los de mejor nivel de vida en un país que es ejemplo a nivel Latinoamérica como es Chile. ¿Y en qué tema te faltó tiempo? ¿Qué es lo que dejaste, qué es lo que te dolió más dejar cuando dejaste la presidencia? Mira, nosotros teníamos un compromiso, como te digo, los programas de combate a la pobreza, que yo creo que es lo que más sentimos que debimos de haber complementado, de haber tenido más tiempo para poder ver los resultados pues ya más palpables. En los programas también de infraestructura urbana, como puede ser agua potable y alcantarillado, creo que también tuvimos grandes avances. Incrementamos en un 40% la eficiencia física de la red. Y bueno, se habla la última evaluación hasta de un 50% en la eficiencia física, al pasar del 42 al casi 60% de eficiencia de nuestra red de agua potable. Y bueno, eso llevó a que nos convirtiéramos en Aguascalientes en un esquema a nivel Latinoamérica, como un modelo a seguir, de acuerdo a una calificación que hizo el propio Banco Mundial, y que bueno, creo yo que pudimos haber consolidado en un año más este programa y haber tenido de veras resultados pues más de mayor alcance en este rubro. Y creo que pues es una de las problemáticas más grandes que tenemos en el municipio de Aguascalientes, el recurso no renovable que es el agua potable, y que de él depende el crecimiento, el desarrollo futuro de Aguascalientes como... A ver Ricardo, una pregunta riesgosa. ¿Existe? Bueno, yo sé que no, pero ¿tú sientes que existe plena conciencia entre los aguascalentenses de la verdadera gravedad del problema del agua? Porque, o sea, por un lado, a nosotros, por circunstancias imputables a nuestro trabajo, los periodistas estamos más cerca de ver datos duros, comentarios, críticas, análisis, reportes sobre el problema del agua, pero ese tipo de cosas, a lo mejor por incapacidad nuestra, no le llegan al público. Fíjate que, por un lado, el propio costo del servicio ha creado conciencia. Yo creo que la mayor repercusión que tenemos del uso eficiente del agua está en nuestros propios bolsillos. Uh-huh. Y yo creo que eso pues nos ha obligado a ser conscientes, a lo mejor no por cuestión de convicción, sino de conveniencia, pero al final de cuentas ha sido bueno. Hemos pasado, como te digo, de los datos que teníamos de dotaciones de 400 litros por habitante por día a dotaciones cercanas a los 250. Es una disminución muy, muy grande. Y bueno, todavía pudiéramos tener dotaciones un poco menores. Pero, pues bueno, gracias a que la conciencia se ha ido tomando poco a poco por los ciudadanos, creo yo que en un corto tiempo pudiéramos llegar a dotaciones del orden de los 200 litros por habitante por día. Claro, ya incluyendo servicios a la industria, servicios al comercio, sobre todo, bueno, caso de la industria hotelera o restaurantera, que pues son altos consumidores por los propios servicios que prestan. Creo que nos ha faltado conciencia en el uso eficiente, sobre todo en el sector agropecuario. Ajá. Ahí es donde todavía nos falta mucho por hacer, y bueno, hay que tener en cuenta que el 80% de la extracción que hacemos de nuestros mantos acuíferos va para el sector agropecuario. Ajá. Y ahí es donde todavía tenemos mucho, mucho que hacer. Pero bueno, ya no es facultad municipal, sino más bien claro, federal y estatal. Ajá. Y bueno, ahí es donde tenemos que hacer mucho aquí en Aguascalientes para garantizar el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestras poblaciones para los próximos 50 años. Oye, Ricardo, ya para empezar a cerrar un poquito este primer tema que fue el de tu presidencia, ¿dónde sientes tú que estuvo más fuerte tu presidencia en materia de gabinete? Porque queda claro que un presidente municipal depende la eficiencia o el fracaso de su administración de acuerdo al gabinete, y hubo hubo percepciones de cuáles eran las áreas fuertes y las áreas flacas, pero tú, como presidente municipal, ¿dónde viste tus mejores hombres y tus peores hombres? Sin decir nombres, nomás puros. Mira, en este rubro, en lo particular, me tocó hacer cambios en el propio gabinete. Uh-huh. Y bueno, yo sabía que teníamos muy poco tiempo, 3 años, que no teníamos la oportunidad de meter a alguien a que aprendiera. O sea, teníamos que meter gente que supiera, que fuera capacitada, capaz y eficiente, y que pues se entregara en cuerpo y alma, de tiempo completo y dedicación exclusiva a este trabajo. Y que aparte de la propia eficiencia técnica y administrativa del personal, tenía que tener otras cualidades que para mí eran muy, muy importantes, como es la honestidad y como es la actitud de servicio. Entonces, bueno, en algunos de nuestros compañeros que nos apoyaron, que vimos que aunque fueran muy capaces, que trabajaran con honestidad, pero si no tenían actitud de servicio, si su forma de actuar era con prepotencia, no me tembló la mano para hacer los cambios, que fueron muchos, uh-huh, para poder rectificar. Y en eso, bueno, siempre conté con el apoyo de todo mi equipo y de los que, pues, en cierto modo no tenían esa actitud de servicio, pues fueron desplazados, fueron cambiados, y porque no teníamos tiempo. El tiempo es lo que menos se puede tener en una administración municipal, y es lo que menos debemos de desperdiciar. ¿En qué área estaba más fuerte el municipio? Mira, yo creo que se hizo un gran trabajo en el área social, en primer lugar. Conjuntamente la Secretaría de Desarrollo Social y del DIF, se hizo también un gran trabajo en la infraestructura, principalmente en el área de agua potable y alcantarillado, así como en el área de obra pública. Pero creo yo que el motor, el coordinador de todos estos esfuerzos, pues fue la atención ciudadana. Yo creo que nuestro gobierno, si el sello que podemos distinguir, cuál fue ese distintivo que tuvo nuestro gobierno municipal, fue la participación ciudadana. Uh-huh. Tuvimos una gran participación de los comités de colonos, de los grupos juveniles, de la tercera edad, de discapacitados, de prestadores de servicios como los taxistas, que nos apoyaron muchísimo y que gracias a ello pudimos, pues, prácticamente triplicar las metas sin tener más recursos, sino simplemente con la participación de voluntarios. Los voluntarios y las voluntarias del DIF, de todos los programas sociales, uh-huh, la coordinación que tuvimos con todas las instituciones de educación superior y, bueno, de nivel medio y básico, que fue muy muy provechoso para todos los programas sociales. ¿Y cuál fue el área que más dolores de cabeza te dio, la que de plano te hizo perder el equilibrio a veces? Donde tuvimos que dedicarle mucho, mucho trabajo, es en el área de seguridad pública y de reglamentos. Nosotros teníamos que meter orden para evitar los riesgos graves que tiene nuestra juventud. Y bueno, meter orden, hacer cumplir los reglamentos únicamente. Y bueno, ahí hubo intereses muy grandes que pisamos y que no nos tembló la mano, pues, para anteponer siempre el tener una juventud saludable y una sana diversión en nuestra ciudad. Bien, pues creo que el tema de tu administración ya fue más o menos visto desde tu punto de vista. Usualmente el punto de vista del presidente municipal sobre su propia administración es el último que se puede entender con más precisión.